Muy buenas tardes, señoras y señores, desde Radio Cornellá, desde siempre en Galicia. Bienvenidos a este programa, o primero del año 2015. Así que, señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos siempre en Galicia, cuando hoy es el día 10 de Janeiro. Y bienvenidos a este programa, o primero del año 2015. Vamos con esos teléfonos. E depois tamén teñen os a parte dos teléfonos, o máis un dos directos, o correo, o spot. E tamén te despois os teléfonos que vos vamos a dar, que son o 93-377-80-55, 93-77-53-55, nos que nos podeis chamar, seades benvidos e benvidas. E vamos coller ese barquiño a bordo, pero para subir a bordo temos que presentar o equipo. Hoxe faltan nos dous componentes. Dos cinco, estamos tres. Pois temos que disculpar, como non, a Xosé Lamela, a Xulio Couchil, que por distintas cousas pois non poden estar aquí hoxe esta tarde conosco. Perdamos ya benvida pois a Marc, que está ali na peceira. Benvido, Marc. E aí que o meu carón, como non, como sempre, pois Laura Santos. Moi boas tardes, Laura. Boas tardes, Armando e audiencia. Pois, amigas e amigos, quero antes de comenzar, xa que estamos neste barquiño, xa que estamos metidos en fariña, quero darvos un menú para o ano 2015. De primeiro, unha boa sopa de saúde. De segundo, paz con guarnición de agarimos. De terceiro, que é o postre, unha vidiña axeitada e feiticeira. De postre, amor e amizades. Todo isto acompañado de un bo escumoso e un bo viño. Así que feliz 2015, señoras e señores. E para isto, pois vamos encetalo con música. Vamos poñerlle, xa que estamos a bordo deste barquiño, vamos poñerlle música de Guadi Galego. E o título é Curso de un río. Curso de un río que baixa motor, en cada parada licencia e un sol, puxa que puxa o teu corazón, se pagas ou cobras non ten solución. Roto vestido, fría calor, calor tan fría e o síndrome son. Peto na fronte, xanela que escondes, e sen te mirar xa sei que me ves. Se baixas o río, non mollen los pés. Curso dun río que baixa motor, non para vaiceira nin preso de amor. Puxa que puxa prende calor, roto vestido, fría calor, calor tan fría e o síndrome son. Peto na fronte xa anela que escondes, e sen te mirar xa sei que me ves. Se baixas o río, non molle los pés. Vas nun barco e eu vou dun salto, ti non guías se eu vou sen manser. Baixa o río, non molle los pés. vas no barco e houve un salto e non guías e houve semanas e nas noites cargo de calma prendo lume pra inventar e pregunto sen agardar se hai respostas do mais alabas nun barco e houve un salto nas noites que son o que vas nas noites que son Pois moi ben, señores e señores, aquí dos 206.4 da FM, de Radio Cornellá, do programa Sempre en Galicia. Aquí estamos, pois, a poder levar adiante, xa que estamos metidos en fariña, a levar adiante, pois, este programa en lingua galega. Temos, Laura, aquí unha noticia, que precisamente hai actores galegos, vamos a falar de cine, non, Laura? Sí, vamos a falar de cine, xa que se deiqui nada é a gala tan importante dos Goya. Ah, exactamente, sí. Hai unha película de Daniel Monzón que, como non, está o noso querido amigo Luis Tosar, sí, nominado. Ah. E, bueno, esperemos que este ano, pois, poda gañar... Poda coller un Oscar. Como xa tivo... Non, un Oscar non, os Goya. Os Goya, exactamente, os Goya. E como xa tivo éxito na película Celda 211, que tamén era do mismo director... Sí. Tamén apostou por il porque parece ser que lle gusta como home, ademais, como actúa. Luis Tosar é un gran actor, eh? Sí, mira, eu vi ao de pequena na serie que daban na televisión de Galicia, Mareas Vivas. Ah, sí, Mareas Vivas, sí, oi. Sí. Eu cando estaba ali, cando estaba en tempos de lecer, vía a televisión de Galicia, Mareas Vivas, a min eso traíame... E claro, había moitos capítulos que, claro, nosotros, eu vi os aquí despois, pero eran repetidos, pero eu non os vía. Sí. E a mí encantaba. É unha serie, bueno, a interpretación musical, a sintonía da serie de Mercedes Peón. Sí, exactamente, Mercedes Peón é a sintonía. E despois, actores que había, en fin, había un personaxe que era o do mar, que sí, falaba non lembro agora como lle chamaban. Raso, algo así. Algo así parecido. E entón ese, pois nunca fora actor. Collérono, pois facendo malabares, pois sí, nas rochas, collendo percebes, como se fora un percebeiro furtivo, pois collérono por eso. Sí, sí. E tamén estaba o que tiña o bar, que se chamaba Petróleo. Ah, sí, no sé si hai o Petróleo. Non era... Bueno, que de feito saiu tamén en televisión, sí, en Antena 3, nunha serie... quero decir que tamén que, o ficharon para... Bueno, que é un gran para... actor. Sí, que é un gran actor. É un actor tamén recoñecido. Sí. Pero o actor preferido era... Luis Tosar. Sí, era o protagonista. Era o protagonista da serie. E bueno, a raíz de aí, pois... Fixo tamén outros traballos, como algunha película en lingua galega, sí, pero a raíz de aí pois foi avanzando, hasta que chegou, bueno, os Goya xa ten algún, e a ver se daiki nada vémono tamén nos Óscar. Hombre, a ver, que... Sería un orgullo. Hombre, sería un orgullo para o cine galego, para aparte de para él, para o cine galego, e para o resto das películas, porque hasta incluso hai algunha serie, polo que teño entendido, algunha serie en catalán que tamén sí, está, tamén se ve que tamén está el, se ve que ten algún papeliño, será corto, pero se ve que tamén ten algún papeliño este home. Sí, sí. É que, bueno, é moi recoñecido. Ademais, un home de Terrachá. Sí. De Terrachá. Sí, sí. Pero este é un, dixéramos, é un home a todo terreno. Un home a todo terreno. Sí, sí. Que che parece se escuitamos outro anaquiño de música? E entonces, pois... Pasamos a outra nova, sí, a outra cousa. Vamos a pernoctar. como dice así, pois de tamén seguimos con Guade Galego porque ten unha música preciosa e entón pois esta peza neste caso dice pernoctei, dormín, así que vamos a pernoctar. Pernoctei nas noites todas do alán, cun xeito estrano no andar, na tempestade do mar, na graza seria o cantar. E sentín os ollos claros, as túas palabras retumban en min o teu recordo, o teu vivir un día. Pernoctei nas noites todas do alá, no escuro e claro do alá, toquei as lamas do chan para non botarme a voar. E sentín a túa presenza, a túa apariencia do alá, cando te chegas a min buscando un ruido, buscando pois pues moi ben, señoras e señores, despois desta música, despois de Pernoctei de Guade Galego, pois vamos ir cunha nova que Laura nos ten por aí que preparadiña. Sí, é o novo disco da nosa amiga María Doceo. Ostras. Que volve outra vez un décimo disco, xa leva 11 discos no mercado. Este puxo yo título de Sueños Cumplidos. Sueños Cumplidos, claro. Sí, bueno, interpretará letras de Eduardo Blanco Amor, oh, Armando González. Oh. Bueno, él es, esas letras acompañan las melodías, ¿vale? Doceos de María. Doceo. De María Doceo. En este caso, pues, incluye o disco 5 canciones en español, e 9 en galego. E 9 en galego, jolín. Sí. Pues xa está ben, caraimba, xa está ben, porque esta muller, sobre todo que é pola parte entre Ourense e Portugal, sí, e ali por a tua terra, sí, sí, e ali por o teu recuncho, pois esta muller ali é moi querida. A de parte que cando cantou isto pro Couto Mixto, pro Couto Mixto, unha, sí, cantiga preciosa. Foi o himno. Que exactamente, que foi o himno de Couto Mixto, hai que ver esta muller. Ademais, esa música melódica, esa música que parece triste, pero non é triste, senón melódica. Ten unha voz moi especial. Exactamente. E entonces, pois, esta muller dá gusto escoitala. Pois, pues digo, sí, que a veces, ya máis agora, nestas datas, a música, o mismo galega que portuguesa, está empezando a expandirse. Hoxe comentaba eu cunha persoa nunha comida, precisamente, porque o día 31, aquí en San Boi de Llobregat, a Sobecá, que despois os teremos por aquí, pois celebran a súa 12 presentación do Botillo en Cataluña, aquí nun hotel en San Boi, Hotel Front Air, Congreso de San Boi, aquí de San Boi de Llobregat. E entón, pois, comentaba con nos comensales, porque hoxe fixose a presentación do menú. Do menú que... A cual nos temos que sentir honrados, sí, que fomos invitados. Sí, sí, sí. Bueno, e en representación de outra vez, pois, estuve ali. Con outros compañeros tamén de Ondas, como é Manuel Barcia, que tamén fai en radio, en Sabadell e en Allagosta. O que me comentaba, que agora, menos mal, que gracias a estas cousas como é as propias radios, que a moita xente que se lle facía raro que se falase galego, por exemplo, aquí en Cataluña. Digo, por qué? Porque hai moita emigración. Digo, pero é que, digo, no, é que, por exemplo, nunha emisora municipal, pois si non se deixan falar, nunha emisora quizás grande, iso leva outro cometido. É outra política. Esa é outra política. Sí. E entón aí... pois quizás dices, pero é que, e digo, no, digo, sí, porque pensaba que o programas que facíamos Carón a Galicia, que facíamos en castelán. Digo, non. Digo, en castelán ou en catalán? Digo, non, en lingua galega. Dice, en lingua galega, pois sí. E entón, pois, eu que digo eu, que gracias a todo isto, agora a xente non se lle fai raro nada. Non se lle estrana nada. Que fales en galego, que fales en catalán, que fales en castelán, que fales francés, que fales inglés, todo eso. Sí, sí. O que extraña é o setarismo. Eso sí que é o que extraña. Que despois falaremos algo de eso con un convidado que teremos. Sí. E falaremos algo de eso, a apuntar de eso. Non falar de política, senón o porqué estas situacións. Digo, porque... Ben viste o que pasou en Francia, sí, todo isto. E entón, sí, todo isto, para min, a min deixa min culleito que se intenten meter unha cousa, que se intenten como gravala, digo, non? Se non hai nada, se non todos son malos, nin todos son bons, ni nada é certo, ni nada é mentira. Todo isto é así deste xeito. Non podemos ter liberdade de expresión, por o visto. No. Se ve que a liberdade, como dicen algúns políticos, pois a liberdade sale, pois, si é para uns poucos. Sí. Pero cando a maioría pide, xa non é liberdade. Xa é, dixéramos, a tafagar a xente, a empuxar, a facer escarates. Pero, bueno, eso. Os políticos son os que teñen que resolver esa cousa. Sí. Teño tamén unha cousa que vaiche recordar fai no mes de o certamen de Rosalía, de poesía. Sí. Que viva aquí unha convidada, que era o xurado, Eli Ríos. Eli Ríos, sí. Lembraste dela. Sí. Pois ganou o premio con Modesto Rodríguez Figueiredo. Sí? Sí, ganou o premio de narracións breves de Modesto Rodríguez Figueiredo. Jolín, mira... Sí, sí, ganou no día 30 de decembro, que pasa sí. Que claro, como non estaba, non fixemos o programa, pois témola que enviar un saludo desde aquí e felicitala. Exactamente, pois temos que chamala e felicitala. Sí, sí, felicitala por ese traballo que fixo. Exactamente. Pois vamos a escuitar un pouquiño máis de música. Vamos ca número 4, que se titula así... Chea de vida, pois con cheos de vida vamos pa diante. Bueno, señoras e señores, aquí estamos no 104.6 da FM. E isto é Sempre en Galicia. Volvolles a repetir, pois, a parte do Facebook e todo eso, volvolles a dicir que temos que desculpar, pois, como non, os nosos compañeiros Xosé Lamela e a Xulio Couchil, que por distintas cuestións, pois, non poden estar aquí connosco aquí na radio. Pero volvolles a repetir, pois, eses enderezos. Por exemplo, no Facebook Sempre en Galicia, Tamén o correo electrónico sempre en Galicia, @gmail.com. E despois temos os teléfonos que hai o 93-377-8055 e o 93-377-5355. E se nos chaman, pois faremoslles unha pequeniña pregunta e terán vostedes un agasallo. Así que nada máis e nada menos con reloxo. Un reloxo de señora. Sobre todo, se lle queres facer un regalo a tua dona, pois chamas e nosotros che faremos unha preguntiña e se ela acertas para o sábado que ven, pro vindeiro sábado, pois ves a recoller o agasallo. De acordo, amigos? Pois tamén vamos a ter esta tarde, pois dentro un anaquiño, falaremos, pois, con responsables de Asobecat, que celebra o seu 12ª presentación do Botillo en Cataluña do 2015 no Hotel Front Air Congress aquí en San Boi de Llobregat. E entón, pois, teremos para falar con eles, teremos, vamos a falar dentro de un anaquiño, falaremos con Juan Pedro. E entonces, pois, este ano, este, pois, sempre fai unha homenaxe, pois, a un persueiro do Bierzo, a un alcalde, por exemplo, ou un equipo de fútbol, a calquera persueiro, non? Pero este año vai dedicado ás viñas do Bierzo. Homenajean, pois, tamén a la Asociación Cooperativa Viñas del Bierzo. Pois, aquí do ano 2000. E tamén, dice así, en nuestro homenaje a los pueblos del Bierzo. En fin, este año desde le dedicaremos a extensión al ayuntamiento de Castro Podame, presentado por su alcalde, don Ramiro Díaz. En fin, iremos dibullando cousas. Vamos, pois, darlle as boas tardes, pois, como non, a Juan Pedro, que vamos a falar con él. En primeiro lugar, vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Juan Pedro. Buenas tardes. Boas tardes, Armando. Gracias por la convidada de hoy, que, en fin, podemos dar fe de que va a ser una fiesta, por lo menos de comida, muy bien hecha, muy bien presentada, muy bien preparada. Y el sitio, me parece a mí que el sitio, sin lugar a dudas, es especial. Francamente, sí. Yo creo que hoy hemos estado en una pequeña cata de lo que es el Botillo aquí en Cataluña, en la cual nos ha ofertado lo que es el Hotel Front Air Congress. Y bueno, yo creo que ha estado al nivel. A ti, ¿qué te ha parecido? Yo creo que hemos probado lo que es un botillo, sí, bien cocinado, sus verduras en el punto. Sí, todo. Es que estaba divino, hasta el postre. Francamente, el postre nos ha sorprendido, que sí, ha sido sí. El último punto, que no lo esperábamos y no contamos con ello. Pero bueno, yo creo que ha sido la presentación lo principal, el centro, yo creo que sí. Ha sido una buena acogida, un buen cambio que hemos efectuado este año. En cuestión de hotel, hemos cambiado por el hotel este, el cual hemos apostado. Yo creo que a un 100% y yo creo que sí, que hemos acertado. Es un hotel el cual está aquí en la localidad de San Boi, muy próxima de Barcelona. Sí. Y la cual nos beneficia yo creo que a todos, pero en fin, es un hotel de lujo yo creo que al nivel que tiene y francamente lo que es el servicio calidad está muy bien. Está muy bien, lo mismo los camareros y el resto de la gente que había pues que atendían allí. Y entonces, pues, estaba muy bien, pero ya te digo, el señor Barcia, que era el encargado de que el botillo estuviera en su punto, la verdura en su punto, todo, hasta incluso las patatas, todo estaba en su punto. Bueno, sí, tú sabes que Barcia es el gastrónomo oficial nuestro de la Sobecar. Sí. Lo tenemos para estos eventos, cada uno nos ocupamos de lo nuestro, sí. Y él principalmente yo creo que está dentro del plato, dentro de la línea. La cocción, a ver, su trabajo no ha sido más que de 10 minutos. Sí, sí, bueno. El resto lo pongo para cocina, y cocina sí. Yo creo que ha estado muy bien. Sí, sí, sí, sí, no, maravilloso. Sí, son unos chavales jóvenes que creo que están dentro de la escuela y están aprendiendo con el día a día. Claro. El Metre nos ha comentado que son chicos jóvenes y tal, pero que han acertado, yo creo que al 100% en cuestión de la elaboración y punto. Yo creo que alguno tiene su sangre que es de por allí. Alguno puede decir que tenga sangre de por allí. Sí, yo creo que el próximo día 31 entraremos antes en cocina, antes de que llegue el evento. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Vuestra sangre? Vuestra sangre, a ver dónde viene, ¿no? Porque normalmente, hombre, normalmente los cocineros cuando se meten en esto ya les dan sus preparaciones, ya los preparan ya y ellos saben perfectamente. Bueno, pero Armando, aparte de lo que tú has podido ver y elogiar, me vas a permitir que te diga de que según ellos ha sido la primera vez que cocinan un botillo. Sí, sí, lo he sentido allí, sí. Argumento de ellos, la primera vez que cocinan un botillo, y yo creo que ha estado al nivel. Porque el señor que estaba allí es el encargado de todo por allí, ¿no? Sí, este es el encargado, pero bueno, está el responsable de cocina. No se ha podido sentar con nosotros, pero sí que estaba ahí. Sí, y entonces, pues, este hombre, pues claro, para ellos esto era nuevo, es nuevo. Sí, sí, prácticamente para todo el hotel, para todo lo que son empleados del hotel, es un evento nuevo. No han estado nunca al caso y yo creo que cocina para mí ha respondido a, sí. A tope. Digo, además, por ejemplo, el Bierzo tiene que daros las gracias. Sí, sí, yo creo que Os tiene que dar las gracias porque estáis llevando lo que es la cultura del Bierzo, lo que es la gastronomía del Bierzo, lo que es el Bierzo, pues lo estáis expandiendo. Porque si no se abre afuera el Bierzo, muy poca gente lo conocería, como nosotros con Galicia. Galicia, lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Pero bueno, yo creo que sí, lo que es Hospitalet de Cornellà, Sant Boi, sí. Nos hemos aproximado a estas localidades, las cuales son, yo creo que acertadas en la elección y estamos en ello. Y aparte de eso, que no hace falta hacer mucho recorrido, y además que se vienen en coche, tienen aparcamiento el que quieran allí. Aparcamiento el que quieran, incluso me he observado que hay línea de autobús en la parte de atrás, pero bueno. Sí, también hay líneas de autobuses. Dejando la parte de eso, yo creo que sí hay muy buena combinación para acercarnos hasta aquí y el aparcamiento es impresionante. Sí, no, allí el aparcamiento, que es al lado del campo, en fin, se da por aparcamiento. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Tenías algún convidado para llamar? Tenemos, sí, varios convidados, pero depende. Si encuentran la frecuencia, están en conexión hoy en día telefónicamente, eso nos responderán en central. Sí. Bueno, pues a ver si Marc nos... Eso, y nosotros, mientras tanto, pues seguimos aquí comentando. Este año, pues, es a Viñas del Bierzo. Sí, hacemos este año la Sociedad Cooperativa Viñas del Bierzo. Viñas del Bierzo está en la población de Campo Naraya, cerca de Ponferrada. Sí. Y bueno, es el homenajeado por parte nuestro, el cual esperemos que la recepción le entregue el trofeo nuestro de homenaje y homenajeado de lo que es 2015, Festival del Botillo en Cataluña. Se lo entregará a lo que es la sociedad Deportiva Ponferradina, que es el homenajeado en el año 2014. Sí, que fueron el año pasado los homenajeados. Los homenajeados por parte de lo que es el homenaje y nombramiento. Entonces el saliente es quien le da el paso al entrante. Porque este año hacéis el trofeo es diferente al del año pasado. Hemos cambiado, yo creo que de todos. Cambiamos de lo que es Junta de Asobecat, cambiamos de hotel, cambiamos de lo que es también el trofeo de homenaje y bueno, hemos cambiado el típico minero para una pequeña escultura homenaje a lo que es el botillo oficial y yo creo que sí, que está dentro de los niveles y bueno, tú principalmente lo has visto, lo has podido ver hoy. Sí. Yo creo que te habrá gustado. Sí, no, es fabuloso porque claro... Es lo que os comentaba, y un minero lo puedes encontrar pues en Asturias, lo puedes encontrar en Galicia, lo puedes encontrar en el Bierzo, que es normal. Eso, sí. Es una cosa normal. Normal. Pero el botillo no. No, el botillo no lo encuentras en todos los sitios y bueno, la gente que estamos conociendo el botillo sabemos lo que es, de dónde viene su procedencia. Exactamente. Pero esta pequeña cultura que hemos elaborado este año yo creo que sí que le va a gustar a más de uno. Sí, sí. Pues me parece que tenemos por ahí al primer convidado. Al señor alcalde. Román, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, quería comentarte y presentar aquí a todos los radiovidentes de Radio Cornellà lo que es el homenaje que vamos a celebrar este año al excelentísimo Ayuntamiento de Castropodame. En este momento, pues tú como alcalde en funciones, don Román Díaz, pues nada, queremos que estuvieras presente en lo que es el homenaje este nuestro y a ver qué opiniones te valoran para ti lo que es el poder estar en Cataluña. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos los catalanes, buenas tardes a los gallegos. Los gallegos también. Bueno, y a los gallegos, sí, pero buenas tardes a los catalanes, a la asociación ASOBECAT, buenas tardes a todos. Tengo muchos paisanos por ahí que nos están escuchando a esta hora. Sí, sí. La opinión, pues en líneas generales, decirte que no soy alcalde en funciones, soy alcalde. En segundo lugar, he creído interesantísimo que una asociación de bercianos en Cataluña pues nos haya homenajeado con este honor y con esta distinción, y vamos a estar ahí con vosotros haciendo bierzo, haciendo botillo, lo que sea necesario para promocionar nuestra tierra y para que en Cataluña pues se nos conozca como realmente somos, como bercianos de arraigo y de cultura, eso es. Porque yo antes le comentaba a Juan Pedro, soy Armando Fernández, el que lleva en este hoy pues el programa, le comentaba a Juan Pedro de que el Bierzo y los ayuntamientos, que no van a dudar, yo sé que no van a dudar, de que tienen que estar agradecidos pues a esta asociación Sobecat aquí en Cataluña, que llevan al Bierzo, a la bandera del Bierzo, pues aquí por Cataluña, por todos los sitios. Sí. Yo ahí, en ese sentido, yo creo que los ayuntamientos, que sí que vamos a durar y vamos a perdurar muchísimo, creo, porque estamos en esa lucha y estamos en esa permanencia, y parece ser que los ayuntamientos sí que vamos a durar. Además, somos la esencia fundamental de la democracia, y entonces yo creo que los ayuntamientos en ese sentido sí que vamos a ser una pieza fundamental, lo seguiremos siendo, y aunque hay muchos ayuntamientos pequeños, los ayuntamientos, el arraigo que hay con la gente de los pueblos y con todo eso, las tradiciones, eso hay que mantenerlo por arriba de todo y por arriba de quienes digan que no se va a mantener. Vamos, eso con toda seguridad te lo digo, que en esa lucha estamos y que sí que lo vamos a hacer. Y yo quería comentarle una cosa, ya que estoy hablando con un alcalde. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, no sé, le puedo hablar de Galicia, le puedo hablar de Castilla y León, pero le puedo hablar de León. ¿Qué le parece a usted las diputaciones? En principio, vamos a ver, yo no tengo por qué estar en contra de las diputaciones. No tengo por qué estar en contra de las diputaciones. Las diputaciones ahora mismo son el sostén de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Y en ese sentido están haciendo un trabajo, yo creo, que excepcional. Sí que tengo que decir que las diputaciones no están para crearse convenios con ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que no están para dar subvenciones a ayuntamientos de más de que no estén bien gestionadas o que su labor esté sobrepasando lo que somos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Pues sí, en eso sí que estoy en contra. Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes dependemos por completo de las diputaciones. Sí, claro. Y si las diputaciones no existen, los ayuntamientos, yo creo que poco tenemos que decir, sobre todo ayuntamientos como el que yo represento de 1.800 habitantes, o de 2.000 o de 3.000, me da exactamente igual. Si no fueran los planes de las diputaciones, como la Diputación de León, malamente íbamos a sobrevivir, porque hoy son las que por decir así, entre comillas, son las que manejan un poco el dinero, son las que manejan, bueno, sí, y las que gestionan varios de los impuestos de los ayuntamientos. Pero bueno, las diputaciones, en definitiva, siempre tiene más fuerza una diputación para enfrentarse con una Junta de Castilla y León, con cualquier comunidad, y para decir, oiga, necesito esto para mis ayuntamientos, que cualquier ayuntamiento por separado. Claro, por eso es comprensible que exista la diputación en este sentido. Por eso digo que, claro, ahí pues... ¿Qué dimensión tiene este ayuntamiento? Bueno, nosotros ya te digo, somos un ayuntamiento, somos 7 pedanías, cada pedanía es un pueblo, sí. 7 pedanías, somos 1.800 habitantes y pues calcula que del centro del ayuntamiento a cada pueblo suele haber una distancia de unos 7-8 kilómetros. Porque hay que viven de la ganadería, bueno, mayormente, se vivía, ¿no?, un poco de todo en aquí, ganadería, agricultura, sobre todo minería. Los autónomos, alguna empresa en particular, un poquitín de todo. Un poquitín de todo. Ahora, sí es verdad que la mayor actividad que había aquí era la agricultura y la ganadería, que como sabéis está como está y prácticamente no existe nada, la minería que está como está y prácticamente no existe nada, y nos están dejando, no solo mi ayuntamiento, yo creo que un Bierzo que se está convirtiendo en el desierto del Sahara. Sí, como decía un amigo mío, nos están dejando con el culo al aire. Sí, sí, más que con el culo al aire. Sí, porque más que con en pelotas y sin nada. Eso sin también. Nada con que taparnos. Sí, sí, sí, porque, por ejemplo, un ayuntamiento como el suyo, ya sabemos que dicen muchos, oye, ¿y por qué no se une a otro? Digo, vamos a ver. Aquí, ¿cómo le dices tú, cómo convences a la gente que este ayuntamiento se una a otro? Si él ha vivido siempre así. No te he entendido lo que No, que en muchos casos dicen que ayuntamientos pequeños, pues a unirse a otro. Por ejemplo, dos pequeños juntarse, hacer un ayuntamiento. Que eso también es difícil de hacer. No, es una cosa totalmente difícil. Claro, la administración entiende desde despachos, la administración grande, me refiero Junta Castilla y León, la Diputación, entiende desde despachos, pero nosotros somos ayuntamientos, sobre todo en el Bierzo, que somos ayuntamientos de alta montaña, y los pueblos están muy dispersos, y en el pueblo que hay, tú imagínate un pueblo como este, que tiene 7 pedanías, y te puedo decir que ahora mismo desde donde te estoy hablando yo, pues igual hay, no sé, 30 personas viviendo en el pueblo, cuando llegas tú en verano aquí y hay 400 o 500 personas. Claro, eso es lo malo. Porque hay mucha gente, pues sí que hay gente viviendo. Pero claro, ¿de qué fecha, en qué fechas me estás hablando? Me estás hablando del mes de agosto, del mes de julio. Ya. Y claro, pero hay que ir en este tiempo para poder... Hombre, puedo decirte que la unión de ayuntamientos podría ser una solución, pero tendría que ser totalmente voluntaria, nunca impuesta. Si usted ve que no llega a cubrir los servicios, si usted como alcalde de aquel ayuntamiento que tiene, porque aquí también hay municipios de 300 habitantes y de 500 y de 200 y pico, si usted ve que no llega y quiere unirse a mi ayuntamiento para que en servicios podamos cubrir cosas, pero que sea totalmente voluntario. Es decir, yo como alcalde veo que esto no tiene futuro y tendré que proponerle a mis vecinos esto, pero si no es así, impuesto, yo creo que lo van a llevar muy mal, ¿eh? Hombre, si lo imponen, yo creo que va a ser muy muy difícil. Que eso es lógico, porque supongo que a lo mejor con algún otro ayuntamiento, como es recogida de basuras o algunos otros servicios, a lo mejor lo tienen en conjunto, ¿no? Lo que ha querido aquí la Junta Castilla y León es que, ya te digo, lo que ha querido la Junta de Castilla y León aquí es sacar una ley para imponer, y claro, los ayuntamientos pues, se han rebotado todos y se han... Y así no puede ser. No. Bueno, Román, quería, bueno, desde lo que es la Asociación de Asobecata, agradeceros personalmente lo que es el apoyo que estamos teniendo por parte vuestra este año para poder celebrar el ayuntamiento. Aparte de esto, confirmarte de que tenemos la asistencia por parte del Ayuntamiento de Ponferrada, que es el homenajeado en el 2014, es el saliente, y os va a hacer entrega de lo que es el trofeo este año, es decir, que va a estar presente con nosotros. Vale, pues sin problema ninguno. Ya sabéis que yo sabía que ya por boca del alcalde que iba a estar presente, porque estuve ayer reunido con él precisamente. Y bueno, que estaremos ahí para promocionar un poco nuestro ayuntamiento, para haceros disfrutar a los catalanes de nuestro botillo y, bueno, y a los catalanes en el Bierzo, que ya conocéis todo este tema. Eso sí, sobre todo. Y aparte de comentarte dos temas. Uno, hemos tenido hoy lo que es una cata de botillo, cata de vinos, que llámalo como quieras, en el hotel nuevo, el Hotel Froneir, de aquí en la localidad de San Boi. Y lo siento, pero le vamos a dar un 10. Ajá. Le vamos a dar un 10 al hotel. No, pues no lo sientas, es mejor que le des un 10 que no un 6 o un 8. Pues no sé si la elección ha sido buena o ha sido mala, pero realmente, tanto Armando como yo, que hemos sido dos de los degustadores, hemos estado, vamos, arriba a tope. Sí, además, maravilloso. Y después que nos sorprendieron con el postre, ya para rematar, como decía otro, para rematar el clavo. Ha sido un remate oficial, pero aparte de eso, te voy a dar unos minutillos. Ah. Oye, háblame del tema del botillo vuestro. ¿Del botillo de San Pedro? ¿Por qué no? Del botillo ¿sí? de San Pedro, que sé que lo vas a celebrar. Hombre, el sábado siguiente. Pues te lo agradezco. No, lo vamos a celebrar yo creo que el día 14. Estamos pendientes de, porque sabéis que ya que me das unos minutillos, voy a hablar de todos los botillos. El gran botillo aquí en El Bierzo, sabes que es el de Bembibre, que es el de... Esta es tu radio. Es el día 7, entonces yo he tenido que cambiar el botillo. Pero vaya, como coincide con otra localidad que es Turiento Castañero, uh-huh, y que estamos ahí a ver quién de los dos podemos cambiarlo, todavía no sé si es el día 14 o es el día 21 el de San Pedro Castañero. Mira que vamos para ahí. Ya, bueno, pues es lo que desearíamos también. No hay ningún problema. Que te traigas a alguien de tus radios y de la a ver nuestro botillo. Porque a Laura, que la tenemos aquí, que no dice nada. Yo encantada. Y a compartirlo con nosotros. Como sabéis, suelo hacer un botillo. Yo este año voy a hacer un botillo especial aquí en San Pedro Castañero porque, coincidiendo con el fin de legislatura, querría reunir a los 12 mantenedores que han sido en los 12 años anteriores a los que yo he sido presidente de la Junta Vecinal. Uh-huh. Y quería hacer un poco especial. Entonces, A ver, Román, si por lo que poco que yo sé del botillo vuestro estoy sorprendido, ¿qué quieres sacar este año? ¿Cómo? Que de lo poco que sé del botillo vuestro, sí, me quedé sorprendido. ¿Qué quiere sacarnos este año? Pues no lo sé. ¿Más? No sé, yo creo que hay muy poco ya. Será una repetición de esos 12 años, reunir a las 12 personas que han estado colaborando con nosotros cada año tras año, manteniendo este botillo, dándole auge, tenerlos aquí entre nosotros, volver a decirles que nos sentimos muy orgullosos de que hayan representado a nuestro pueblo y a nuestro en San Pedro Castañero y pasar una velada agradable saltando el botillo, que es en definitiva es lo que se trata. Yo creo que muy poco más, porque los vecinos ya estamos empezando cosas, estamos empezando a habrá alguna actuación a lo mejor un poco distinta, pues de durante la intervención, habrá algún documental recordando los 12 años, habrá un poco distinto de otros años, pero yo creo que la línea de siempre. Uh-huh. Un excelente plato, como sabéis, que el botillo de San Pedro, si por algo se distingue por el plato que se pone cada año, entonces, bueno, la gente está muy contenta. Yo voy a contar, yo creo que con 300 comensales tranquilamente, uh-huh, sin problema ninguno, que es alrededor de lo que andamos todos los años y bien, vamos. Bueno, te repito, pues, repito una vez más, no me asustes porque ya me asustaste en las conversaciones que estuvimos manteniendo. Permíteme que sea el primero en felicitarte y a esos 12 comensales que creo que los vas a tener al final reunidos, uh-huh, por el evento que vas a celebrar, pero bueno, esperemos que dentro de las fechas, si podemos estar, igual a lo mejor asistiremos. Sería inolvidable para mí el poder estar ahí. Bueno, si queréis asistir a alguno, tanto de la asociación como de la radio que hoy nos está brindando esta oportunidad, yo os mandaré unas invitaciones y sin problema ninguno. Juan Pedro, ya lo sabes que sin problema ninguno. Estaremos ahí con el pensamiento, que es lo principal. Exactamente. Vale. Pues muy bien, estaremos con el pensamiento y con el corazón. Eso seguro. Te puedo asegurar, Laura, de que es sorprendente lo poco que he visto del ayuntamiento de Castropodame, de lo que es las fiestas que celebran del botillo. Y bueno, según las palabras y malas lenguas dicen por ahí, está por encima del festival de Bembibre. Que también bueno, dicen eso que es el número uno. No pretendemos tanto porque ya te digo, un certamen nacional de la exaltación del botillo, eso es mucho y es muy, vamos, ni mucho menos. Ya os lo digo que no, pero que Pero bueno, que estamos ahí, que somos gente que vamos pegando fuerte y que, bueno, pues, y que queremos seguir en el empeño de seguir haciéndolo bien. Eso es lo importante, las ganas que no falten. Sí, y aparte ya no es solamente por hacerlo, sino por la reunión de la gente, que la gente se conozca, se compenetre, en fin, que haya amistad, que haya amistad. Eso sobre todo. Pues muy bien, don Román Díaz, muy bien. Muchas gracias. No sé si aquí Juan Pedro quiere añadir algo. Pues nada, simplemente despedirme de ti, despedirme de todos los bercianos que estén en audiencia aquí con nosotros. Que celebréis bien lo que es el botillo vuestro, pero recuérdate que primero tienes que estar aquí en Cataluña con nosotros. Sí, ahí estaremos y si nada acontece raro por el medio. Y muchas gracias a la radio, muchas gracias a ti, Juan Pedro, por brindarme esta ocasión y que... Ahí nos veremos y ahí estaremos con todos vosotros. Un abrazo. Bueno, pues ahí nos conoceremos entonces en el hotel. Vale. Un abrazo. Un saludo, un abrazo, Román. Y muchas gracias. Gracias, sí. Buenas tardes. Vale, hasta luego. Muchas gracias, vale. Bueno, como se suele decir, ahora vamos a dar una vuelta por los comerciales. Sí. Vamos de compras. Vamos de compras, que estamos en rebajas. 104.5